Nosotros estamos de aniversario mañana 31 de octubre con Radio Marca, son ya 22 en Radio Express y desde el 31 de octubre con la asociación con Radio Marca, que realmente ha sido un cambio fantástico entre el nombre de Marca y mañana. Ya todavía hemos empezado aquí hoy, pero para nosotros esta es una semana especial y por ello lo estamos celebrando y por ello estamos sorteando regalos. Un saludo desde Radio Marca, el CFC, un vuestro punto de vista también entre nuestros tres medios de comunicación para hacer llegar toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy viene polarizada por un tema institucional. No nos gustan los temas institucionales cuando el equipo va bien, cuando va mal tampoco, cuando va mal es más habitual, por desgracia, en esta casa. Pero las cosas suceden. Estábamos por televisión marca TV, que es la de mayor crecimiento que está experimentando desde su nacimiento, y por supuesto esta emisora de radio, lleva 10 años Radio Marca, y que es también la emisora que mayor crecimiento de oyentes ha tenido desde que tanto para nosotros es un orgullo y una satisfacción el poder contar con todos los oyentes de Radio Marca y para todas. Bueno, empezamos por lo institucional, que de ello va la pregunta, porque lógicamente es actualidad. Ayer lo declarábamos, ayer lo adelantamos, era un secreto a voces que se podía producir, pero ayer ya decíamos que se iba a producir en las próximas horas, y así es. Ayer en nuestro programa en el Se Punta decíamos que Tomás Alvarado tenía las horas contadas como director. Y las tiene contadas, no, ya es que oficialmente no, pero oficialmente ya no es director general. Eso sí, el club impacta la salida de una manera tácita, de una manera silenciosa. De hecho, aunque lo hemos intentado con todos los protagonistas, y hoy los teléfonos estaban muy silenciosos, no había manera de hablar con ninguno. El presidente ni con el gobernador, yo no puedo entender. Hacer ruido ahora mismo sería un error gravísimo, porque en el mejor momento deportivo de la historia moderna del seguro, liderando 11 semanas consecutivas la clasificación con un fútbol no digo, o no voy a decir que enamora, porque eso espero que esté por llegar, pero que gusta y mucho, con un equipo que ha conseguido enganchar, atrapar a la afición del equipo, sería un error, un error sutil el ahora hacer de estas diferencias una guerra interna. Hay que decir que desde que llegó Juan Elis ha agitado y mucho los cimientos de la entidad. ¿Por qué? Porque este empresario valenciano se ha propuesto, ya que entra en el club, ya que pone dinero, se ha propuesto modernizar el club y, como digo, agitar los socios. Y ha conseguido muchas cosas. Primero, que haya, digamos, esa unión entre afición, peñas, equipo. Se han tomado medidas muy interesantes de cara al apoyo de las peñas. Todas las peñas de los aficionados están hoy en día más en contacto que nunca en la historia reciente del club con el club. Patrono de la fundación, que no tendrá demasiado poder para tan poco tiempo, tampoco dinero, porque el dinero, cuando uno pone, está en su derecho de pedir o de mandar. En el caso de dinero, de cuantar la manera, puso mucho dinero y que tuvo mucho peso en ese consejo de administración, donde lo extrapolé. Pero de Juan Elis, que intenta hacer con esa frase del famoso Elche 2.0 y Elche moderno, choca frontalmente con la idea más clásica del presidente y la razón de su director general, que en su día fue puesto por Juan Carlos. Las diferencias eran obvias, yo diría fieras. Hubo varios consejos de administración, varias reuniones, muy calientes, donde incluso se llegó al insulto. Lo que pasa es que la marcha del equipo, afortunadamente, la marcha del equipo, se lo traga todo y lo va tapando todo. Pero que hay diferentes entradas. Siempre las ha habido y siempre las habrá en una empresa, y esta es el que ocurre, la empresa donde tú trabajas, con la que yo trabajo. No ha acabado bien, pero son muchas veces con diferentes ejercicios. Eso no es malo. Eso te ayuda a crecer, a tener puntos de vista de los. El problema que tiene el Elche es que es un escaparate público, que es mucha sociedad anónima y privada que tiene. Y que tiene que llevar muchísimo cuidado que los ecos de estas diferencias no resuenen en toda la ciudad, en todo el entorno tranquilo de la afición a nuestra ciudad. La prensa tenemos ese dichoso problema de que estamos ahí para hacerlo todo público, o al menos lo que se hace, que es importante. Bien, son gran antecedentes a respetable, y a vosotros, para que entendáis un poco el porqué. ¿Esto es malo o es bueno? Lo digo, el tiempo lo dirá. Yo solo digo que si con este movimiento se van a generar menos conflictos a partir de ahora y se van a aligerar tensiones, bienvenidos. Pero eso es solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que desde el principio a Juan Luis no le ha gustado la manera de actuar de Tomás Álvaro como director. Es más, no solo no sigue como sino que, según tengo entendido, estoy muy bien informado, tampoco va a seguir como miembro del Consejo de Administración. Va a ser una salida en toda la ciudad. ¿A partir de ahora qué? No debería pasar nada. Ahora está todo bien, se tiene que hacer algún tipo de cambios por el bien, por el futuro beneficioso de la entidad. Creo que puede ser el momento, pero sobre todo hay que hacerlo con mucha sensibilidad, con mucha mano izquierda y tratando de tener que sea una salida digna, porque Tomás Alvarado, si algo ha tenido en este club, es que tiene un trabajo profesional, no ha quedado ni un solo escándalo. Gracias. descartéis el nombre de un ex consejero del Club de Fútbol para entrar de nuevo en el Consejo de Administración, como es Antonio Rocamora, que si no recuerdo mal, cuando se marchó Juan Carlos Ramírez, él también presentó la división. Podría volver. Y ojo, porque eso también fue a lo mismo que yo tenía que hacer. Podría suponer el hecho de que Juan Carlos Ramírez, principal acreedor del club, más cerca del club que a Juan Martínez, sobre todo porque ahora hay un ingreso que se pinta muy bien y en primera división podrían empezar a devolver cantidades importantes. Más que a él, a nadie le interesa que se esté bien y que se recaude bien. En fin, toda esta trama, lo que esperamos de verdad es que no salte, y por ahí va la pregunta, a lo deportivo, porque sería un error de consecuencias siderales si este tipo de movimiento desestabiliza por cualquier cosa la marcha del club. No creo, porque es un equipo muy centrado, un entrenador muy centrado, y además de ello, por lo contrario, se está tratando francamente bien, se está lo que pide un gimnasio, está, se le paga antes de tiempo, o sea que yo creo que todos los pasos van a encantar. Más serio, incluidor y profesional. Pero como dicho, el tiempo dará o quitará. No sé, Rosa, si empezamos a tener primeras. No, solo empezamos. Vale, así que nos oirán todas a lo largo del programa, todas en el tiempo, porque nos que aunque no las veamos todas, sí las sorteamos, sí entran todas en el tiempo. No solo, no van a entrar solo las que veamos. Todas, aunque no serían todas, si entran. Y a las 2 menos un minuto, estaremos en casa. Bueno, pues Miguel Ángel nos dice que no debería incluir porque es que ya tenía que ser otro punto central en el objetivo. No es un necesario. Yo creo que no va a reflejar la cultura de sus jugadores en el debate. Espero que se haga todo lo que nos manda. Raúl, José Raúl nos dice, ya sé que eso es lo que creo que de manera inteligente parece que el club ha optado. Pues una cosa es una salida pactada, una salida tácita, silenciosa, y otra que lo han anunciado. En este caso no lo han hecho. Ya ayer os lo adelantábamos, no sigue como ha preparado como el club de club. Un cargo, en este caso, oficial, un cargo de dirección, que no debería. Otra cosa es que esta salida destape la caja de los truenos y se monte una guerra interna. Ese es el miedo que puede haber por los precedentes de años anteriores. Por eso la pregunta. De momento veo que la mayoría de los que no va a incluir y ojalá tenga incluir. Una pausita y seguimos. Nuevo Seat Torino, vuelve la leyenda hacia el auto. Seat Torino, Seat Torino con un nuevo exclusivo. Pack todo incluido. 4 años de garantía y más 4 años de mantenimiento. Más 1 año de seguro a todo riesgo y seguro antidesempleo. Por solo 3.990 euros. Y por si fuera poco, opcionales de regalo para las unidades de stock. Llévate el nuevo Torino con una oferta única en Seat Auto. Concesionario oficial Seat en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Si quieres montar tu propia empresa con un mínimo vasco, Centro de Negocios Acercamiento es la solución. Centro de Negocios Acercamiento te ofrece desde 60 euros mensuales domiciliación de empresas con todos los servicios incluidos. Domicilio social, fiscal y comercial. Aviso inmediato de cargas urgentes. servicio inmediato en clínicas oncológicas. Con nuevos materiales, atendemos todas las necesidades de un día para otro. En SDC Capilares, somos especialistas en prótesis capilares. No lo dudes, ofrecemos la mejor solución a tu caso. Estamos en Casco Grande 12, en teléfono 965-43-45-30. Honda Honda Dinero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Honda Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Es Honda Honda Dinero en José Valores Sons 26 y 54, Elche, teléfono 965 43 7809. En Radio Express Marca Elche Comunica, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a lo deportivo, que es lo que me gusta, y sobre todo en estas semanas en las que el Elche pues sigue liderando desde la primera jornada. No ha habido ni una sola jornada que no haya liderado la clase. Y por ello, el Consejo de Administración pone al alcance de los aficionados que quieran viajar a Lugo dos posibilidades de viaje. Sobre Lugo, en todas las más lejanos y complicados, por la distancia en kilómetros de la temporada. Bueno, pues hay dos posibilidades para viajar. Los que quieran ver el domingo a las 6 de la tarde, ese Lugo Elche, que da Marca TV, Marca Televisión, que desde que Marca TV se permite el Elche, pues llevamos los años a ver. Cada vez que se retransmite un partido, dos temporadas que tenemos en la red. Así que estamos contentos de esa estadística, pero sobre todo más si se sigue cumpliendo el nuevo cliente. Si alguna vez se tiene que romper, hombre, sí, ya entramos un poco en la esa frase que decía un jugador de profesional, que prácticamente cada vez estamos más cerca de perder. Ya, lo dice, lo que es por la propia ley de la naturaleza, la física. Bueno, pues el viaje en avión incluye la entrada y los trayectos al aeropuerto y el estadio. Luego que el partido final ante Carlos de Lugo y se defiende ese líder. Los que viajan en avión lo harían acompañando al equipo. Un poco los chartes, el equipo sale el domingo. Partida el domingo a las 9 y media de la mañana desde el aeropuerto de Alte, regreso a la competición de Lente. A las plazas están limitadas a 20 personas. Estos son jugadores que estén en el conocimiento. La reserva se puede efectuar en la tienda de Elche y luego está en autocar. El precio del viaje en autocar para los abonados de Elche será de 25 euros, mientras que para los no abonados será de 40 euros. En ambos casos, la entrada está incluida. La salida es el sábado a las 11 y media de la noche, desde el fondo del estadio Martínez Valero, y se llegará a Lugo con tiempo suficiente para dar una vuelta por la ciudad, mientras que el regreso será a la conclusión. Las reservas también en la tienda de Elche. Bueno, lo voy a hacer antes de que se me pase, porque si no, me pasa como lo voy a hacer. Comparamos cómo estaba el Elche en la temporada 2012 y cómo estaba la parte alta en la jornada 11, la misma que estamos ahora. Es decir, hace exactamente un año el Elche era undécimo en mitad de la tabla con 17 puntos. Es decir, 11 menos que en la actualidad. El Elche es el líder con 22. El año pasado el Elche estaba a 2 puntos de playoff y a 5 de ascenso directo. Ahora el Elche como líder tiene un colchón de 6 puntos sobre el tercero, primero que no ascendería, y sobre el séptimo, primero que no jugaría el playoff, el séptimo de Murcia, un colchón de 11 puntos. La situación es absolutamente distinta, pero para mí. Pero aquí viene, hemos dado la zanahoria, ahora vamos con el palo. Yo para que no se relajen los jugadores. Algo que no necesitamos. El Hércules lideraba en la jornada 11 con 28 puntos, los mismos que el Elche, en la clasificación. Es más, tenía un mayor colchón que el Elche actual sobre el tercero. El tercero era el sábado, tenía 21 puntos. El Hércules tenía 7 puntos de colchón y no 6, como tiene el Elche. El Hércules no subió directamente. Según yo, no sé. El segundo, la Almería, de casualidad. También el Almería, como este año, que es el segundo. Este año tiene 23, el año pasado tenía 22. El Almería, al final, muy joven, pero digo esto porque ni el primero ni el segundo, ya se altura, sobre todo el primero, lideraban con mano de mierda, no se y el segundo, la Almería, ni el segundo. Los que ascendieron donde estaban estas alturas, jornada 11, el Celta, que era cuarto, con 20 puntos, a 2 de ascenso, directo. El quinto, el Valladolid, con 19 puntos, a 3 de ascenso, directo. Y el Deportivo de La Coruña, que luego fue campeón, estaba fuera del playoff, era séptimo, eso sí, con 19 puntos, en puntos de playoff, pero fuera del playoff. Y el segundo, el Deportivo se veía bien. En cuanto apretado, se salió. Pues estas son un poco las. Bueno, en el capítulo de Guadalajara, por ejemplo, también destaca, ¿no? Sobre todo, ¿vale? En hecho, en la actividad lleva 22 goles, hasta el máximo goleador de la categoría, que el año pasado los mismos partidos llevaba 14, 8 goles. Y en contra, solo le han marcado 7 en la actualidad, por eso el Zamora de la categoría el mejor goleador es Manu Arriaga, y el año pasado llevaba 5, casi el 2. Ahí están estas. Y con 5 goles, Eduard Bacar, dato que ayer también adelantamos, pero que hoy vamos a reforzar con mayor exactitud. Eduard Bacar, con 5 goles, no solo es el que consigue el Elche, el libro de documentación de nuestro compañero David Marín, sino que a estas alturas es el defensa más goleador de las ligas más potentes de Europa, teniendo en cuenta la primera división y la segunda división de las ligas más potentes, es decir, España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. En Europa, los únicos que le superarían son Ricardo Asayo, del filial del Sporting de Lisboa, segunda división portuguesa, que lleva 10 goles en 11 partidos, 7 de penal, pero que alterna la posición de lateral con la de extremo. Farán Belosevic, del Sarajevo de Bosnia y Herzegovina, que lleva 7 goles y que también ha jugado un partido como extremo y no como lateral, también estaría por delante, por supuesto, que tienen esas matizaciones. No solo pueden ser laterales, sino de extremo. En Estonia también hay un tipo que le supera, Morozov, con 12 goles, 7 de penal, y 3 llevan ya 35 jornadas, y no 11 como la actualidad, que no suma de los 5 goles, no va a caer más jornada, sino los 12 de este tal Morozov entre los 5. En Islas Feroe hay otro con 6 goles, en Iskar, con 27 jornadas de disputadas. En Islandia hay otro con 6 goles también, Antonsson, pero con 22 jornadas de disputadas. En Letonia está Gemelius, con 12 goles en 34 jornadas. En Noruega, Arnefón, lleva 6 goles con 27 jornadas celebradas. Por lo que insisto, porcentualmente, o porcentaje, lo de Albacar es el mejor. Por tanto, máximo de fecha goleador de las grandes ligas europeas y sobre todo, porcentaje fantástico. Lleva esta temporada 14 tiros, estamos los tiros de penalti, 11 tiros. Pues Eduard Bacar, que lógicamente es un futbolista que le está dando mucho al conjunto mexicano y que, sobre todo, está teniendo un protagonismo importante en este vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida. Y desempleo pasado en la tienda de la tienda. programa día a día de Teleelch en los mejores momentos de la velada de boxeo del sábado 27 de octubre, organizada por el Club de Boxeo Elche. Resumen ofrecido por Palatón Estilistas, La Chica del Amo, Centro de Estética Sandra Baloy, Gimnasio CAI, Cristina de Estilistas, Vitalik Centro Deportivo, Vitalbol Institución Deportiva, Barraca de Miel, Comidas y Copas y Limpiado Camillo. Recuerda, este viernes, los mejores momentos de la velada del sábado 27 de octubre en Día a Día, desde el con Eloy Verán. Nuevo Seat Toledo, desde la tienda a Serrano. Serrano te trae el nuevo Seat Toledo con una oferta exclusiva. Paga todo incluido. 4 años de cantidad, más 4 años de mantenimiento. Más 1 entre seguro a todo riesgo y seguro antidesempleo. Con solo 1.990 euros. Y por si fuera poco, opcionales de regalo para las unidades de stock. Llévate el nuevo Toledo con una oferta única en Serrano. Concesionario oficial Seat de Lenz y Santa Fe. Grupo Serrano Automotiva. Por precio encantado, restaurante espacio, una casera tradicional para chuparse los dedos. Restaurante espacio, todos los fines de semana tienes que ir desde 20 euros con todo incluido. Y quizás de 5 euros, por 4 días de compartir gratuito. Y tú debes hacerle menú a lo cero por solo 9,90 euros y los jueves a todo el coste. Restaurante espacio, etcétera, con el tipo de eventos, con partidos, con fines. Restaurante espacio, carretera de comediante, en concreto de partido espacio. Reservas en el teléfono 654-33-88-37. Paco Gómez y Radio Express Marca. La pregunta que hemos hecho es si pensabais que la salida del director general podría salpicar en el tema deportivo. Vuestros comentarios, tenemos muchísimos, más de 200, y la verdad es que no nos da tiempo a escucharlos todos, pero sí, entre todos ellos, van los arreglados esta chaqueta de la selección española y ese reloj con doble correa para que podáis lucirlo. Rosa, cuéntanos otra buena tanda. Bueno, pues María Eva dice que ya empieza a hablar su movida, también me dice que no se nos influya, pero estas cosas se deberían de solucionar alrededor de una mesa y cuanto menos para la prensa, mejor para el club y para la marcha del equipo. Juan nos comenta, espero que no. Yo siempre digo que cuando algo va bien, no nos toca nada, a lo menos posible. Miguel Ángel Cortés no creo que influya en el apartado del club. edificado un defensa de 5 goles en apenas 11 partidos. Y la verdad es que yo creo que bastante acierto a balón parado que está haciendo siendo más grande. Sí, la verdad que este año los penaltis con la falta de bueno, esta vez balón parado es importante. La primera ha necesitado falta para un Eduardo Bacar que desde luego ha tenido un arranque impresionante. Por eso, en los años que llevaba a tener este, ha marcado 5 goles en los últimos años y ahora pues ya ha igualado la bueno, pues ahí estaban las palabras de Eduardo Bacar. Estamos quedando sin tiempo y lo que vamos a hacer Rosa, es dar dos números para los dos ganadores, para ti los va buscando y ganadores, así que aleatoriamente. No veo nada. Miro al techo para que se vea. El 25 y también se supone que es por orden de llegada. Vale, 25 y vamos a ver el 97. Con los dos números que según hayan llegado vuestros comentarios. Estamos hablando con Eduardo Bacar, que sin duda es uno de los grandes protagonistas de este arranque que quiero con este tiempo de cultura, que no es nada habitual. Es un defensor que es bueno, bien es cierto que tres son de penalti, pero hay que marcarlos, y la verdad es que tener un lanzador con esa efectividad y con esa confianza de seguridad pues es buenísimo para el propio equipo. Y bueno, a un lado, pues si quisiera, por ejemplo, quisiera un lanzador tener la efectividad que está teniendo, como digo, que no. A ver, os cuento. De Burgos Bengo y Chea serán encargados de dirigir el partido frente al Lugo en el Sancho Carro. Está Pinto Smith Vasco, esta temporada ha pitado 5 encuentros, en 2 de los partidos ha pitado en empate a 0, en otros 2 el equipo local consiguió la victoria, y el restante, la victoria local es 2 empates y la victoria. La temporada pasada, Ricardo de Burgos Bengo y Chea pitó a Lucha en 2 ocasiones, donde el equipo visitado consiguió un empate frente al Jerez y fue derrotado ante el Recreativo de y... Gracias por cuidarlo todavía. Digo que a partir de ya se ha puesto a la venta aquí en nuestra ciudad la edición en castellano. La semana pasada la biografía oficial de Ferran Coromina, todo es largo, la periodista Maraimundo, editado por Benitezza. Se puede encontrar ya en la tienda oficial del Club de Fútbol, en www.interlibro.com y también en www.23.com. A partir del viernes también estará en las librerías Seneca, Hernán, Todo es la vida, un libro. Destacados de la historia reciente del Deportivo Español, del Girona y también de este equipo de fútbol, porque tiene una importante de la Elche, que bueno, tiene que poner a la gente, que tiene que poner a la Elche, y bueno, pues pues ya sabes, bueno, no hemos dicho lo que esperamos en cada uno, que como no los conozco y he dicho el número aleatoriamente, al 25 vamos a dar la chaqueta de la selección española y al 97, que aún tenemos un momento de cargo de ganadora, ese es el reloj con lo dejamos aquí, como siempre ha sido un placer, a las 7:05, hoy mañana que Copa del Rey, 7:05 a 7:30, el remate, más premios y